Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la misma cuenta y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador y hoy comenzábamos con un clásico navideño. Llegó diciembre y estábamos oyendo la canción más famosa de Navidad de todos los tiempos, composición de James Lord Pierpont, en una versión por una gran banda, por una gran big band que tiene una unión especial de swing con rock and roll, la banda de Brian Setzer, The Brian Setzer Orchestra, y el tema Jingle Bells. Vamos ahora a continuar con Nelly Furtado y un éxito de su primer álbum, Wow Nelly, del año 2001, Turn Off the Light. daughter, come and play it with me. And I pretend to be cool with me, wanna believe I can do it on my own without my heart on my sleeve. I'm running, catch up with me, life. Where's the love that I'm looking to find? It's all in me, can't you see? Why can't you see? You come. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un éxito de 1983 del álbum más importante de The Police, la banda Sting, Andy Summers y Stuart Copeland. El disco Synchronicity, que tuvo canciones muy famosas como Every Breath You Take, como Tea in the Sahara, o como esta canción, Wrapped Around Your Finger. Vamos ahora a continuar recordando una leyenda que nace un día como hoy. El señor Carlos Gardel, tal vez el cantante más importante de la historia del tango, nació un día como hoy en 1890. Mucha gente se disputa en dónde nació y en fin, porque así de emblemático es este hombre. Vamos a recordar su tema más famoso en una versión muy exitosa que hizo Luis Miguel en su disco Segundo Romance de 1994, El Día que Me Quieras. Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar, como ríe en la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Las fontanas se contarán su amor. too damn fast for me. I like to make my food, so you can make me scream. So put it on me, woman. What is wrong with me? Put it on me, woman. Baby, can you see? I like to see both of us far deeply in love. Under the stars above, 'cause I would. I like to see both fall deep in love. Yeah, I'd like to see you in the raw under the stars above. So put it on, red woman. What is wrong with you? En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Estaban oyendo a Stevie Wonder con un clásico de 1974 de su disco Fulfillingness First Finale. Este fue el segundo de tres álbumes consecutivos del maestro Wonder que ganaron el Grammy al álbum del año. El primero fue Inner Visions del 73. Este fue el segundo segundo, Fulfillingness, First Finale, y el tercero fue Songs in the Key of Life de 1976. Esta canción creo que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, Boogie On Reggae Woman. Vamos ahora a continuar con Norah Jones y tal vez el tema más famoso de su carrera, de su primer disco Come Away With Me del año 2001 o 2002, esto que se llama Don't Know Why. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die. Sabor de la noche. Moonlight, took me

Where you found me when you put your arms around me. I haven't been there for the